Estudio 2, 105.9. Es la hora 17, 2 minutos. La temperatura 15 grados. La humedad 88%. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en otra espléndida tarde, a las 17 horas, juntamente con Rodolfo. Estás escuchando Crisálida en la 105.9 y contentos de estar en esta tarde espléndida. Aunque haya nubes, pero espléndida igual. Hoy es un día excepcional, porque siempre decimos que cuando viene Crisálida, el programa sale el sol. Y hoy el sol lo ponemos nosotros, no sé. Obviamente, somos como el sol. Ahí está. De todas maneras, el sol está, aunque está un poquito nublado. Y el pronóstico del clima dice que la mínima es 12 y la máxima 16. Y que hay probabilidades de lloviznas aisladas, vientos del este rotando al noroeste. Pero bueno, a pesar del pronóstico, de todas maneras podemos transformar este día en un día espléndido y de sol. Sí, no sé si abrigarme o no. Está complicado. Es como una humedad o no sé cómo, pero bueno. Está complicado, como que decís, bueno, me pongo esto o no me pongo, como que te pones mucho y te da calor, te pones poco y te molesta. Sí. Es complicado. Eso resume el día de hoy. Sí. Cómo uno se siente, incómodo. Es como, viste, como dice el pronóstico, es inestable. Y así uno se encuentra cuando está en estas temperaturas inestables. Claro. Así que es medio complicado. Y le afecta más a la gente inestable también. Sí. Y se vuelve aún más inestable. Sí, sí, sí. No sé, si alguno está viviendo con alguna inestable, más difícil. Sí. Bueno, no me pasa en mi casa, pero a veces sucede en ciertos hogares que hay gente inestable y con el clima así es más difícil sobrellevar la convivencia. Pero en fin, de todas maneras se sobrevive. Así que bueno, queremos contarte que nuestras vías de comunicación son el 664390, el 664391. Estás escuchando Crisálida. La consigna del día de hoy es: ¿qué harías si no tuvieras Facebook? Bueno, ¿y a qué viene esta pregunta? ¿Por qué? Una amenaza de grupo de hackers. Dijeron que en 2-3 meses, ¿no? Sí, que el 5 de noviembre va a desaparecer Facebook. Y hay gente que tiene pánico ya. Y las personas dicen, ¿y ahora qué hago sin Facebook? Claro. Porque toda su vida estaba volcada ahí. Sí, sí, sí, sí. Toda la expresión de lo que hacen. Sí, sí, sí. Bueno, digamos por qué lo quieren eliminar. Sí. Dicen, y bueno, y uno lo comprueba, es como que están violando, Facebook está violando los derechos de privacidad de cada persona que está ahí. Sí. O sea, cada cosa que uno suba a internet deja de ser de uno y pasa a formar parte de Facebook, que lo vende al mejor postor. Claro. Bueno, pero de todas maneras, más allá de Facebook, ¿no? Yo no defiendo Facebook, pero creo que también es responsabilidad del que lo sube. Si yo subo información de mi vida, yo tengo que ser responsable de hasta dónde subo. Yo sé lo que quiero que vean y qué cosas no quiero que vean. Si, bueno, si subo cualquier cosa y todo el mundo lo mira, bueno, ¿o no? Uno confía a veces en lo que uno está usando y no debería tampoco ser tan confiado. Claro, porque recuerdo una noticia de una chica que había descubierto que una foto que ella subió en estas redes, una foto que cualquiera, había usado esa fotografía para publicidad. Ah, mirá vos. Entonces, eso también. Bueno, ahí sí están usurpando la privacidad y usufructuando su imagen. Es peor todavía. Sí, y bueno, todo con fines comerciales y hasta se sospecha, bueno, que Facebook lo maneja la CIA, hay una cuestión de espionaje ahí. Ah, mira, mira. Complicado. Bueno, complicado, pero bueno. Claro, terminamos sabiendo todo lo que hacemos todos, es medio complejo. Pero bueno, de todas maneras, hay gente que se preocupa, hay gente que dice, bueno, no me importa, y hay gente que está como con pánico, así, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me entero de lo que hacen mis amigos? ¿Cómo yo informo todo lo que hago? Es complicado. Sí, y hay una noticia que salió hoy, que la privacidad es la mayor preocupación de los usuarios web argentinos. Mira. El 52% de los usuarios latinoamericanos encuestados temen que Internet no ofrezca privacidad en los próximos años. Mira. O sea, porque uno ya lo está evidenciando. Obvio. También porque Facebook publicó también, Facebook está cayéndose, porque y eso que tiene, bueno, es la red social más grande que existe. Y publicó, sin que vos te dieras cuenta, todos los teléfonos de celular. A ver, yo me comunico con Facebook y ahí estoy ingresando toda mi agenda, mis números de contactos sí. a Facebook y cualquier usuario puede ver mi número de teléfono, sin que yo lo sepa. Mira, ¿y eso dónde salió? Salió en todos los medios. Y uno lo puede comprobar. O sea, vos podés ingresar a un lugar donde entras a cualquier número, entonces. Claro, todos los números que vos al entrar, mediante un BlackBerry o un celular con Android, a internet, estás subiendo también tu agenda de teléfono. Y tu número de celular. Claro. Así que tus contactos también pueden verlo. Mirá vos, interesante, ¿eh? Sí, sobre todo estos teléfonos que vos tenés acceso a... Desde el teléfono tenés acceso a internet y demás, como que están más expuestos, ¿no? Claro, hay que ver, hay que chequear las cuestiones de privacidad de Facebook. Mira, bueno, interesante. Así que bueno, te damos 2 minutos para que pienses y escuches un poquitito de música y volvemos con una entrevista de Patricia y Leticia. Pedro y Josefina están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo priman pokear. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall. 66 43 90 o 66 43 91. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos nuevamente en esta tarde espléndida, como dijimos, y tenemos una entrevista con Patricia Leticia. Ella es consejera familiar y nos inquietaba algunos temas en este último tiempo, y queríamos hacerle algunas consultas con respecto a la adolescencia y al estrés que surgen los adolescentes. Aunque pareciera que los adolescentes no se estresan, pero sí se estresan. Así que bueno, vamos a charlar un ratito con Patricia. Hola, Patri. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Patricia? Aquí estábamos con Rodolfo, él está acá trabajando con nosotros en la radio, y hablábamos de esto de que a veces pareciera que los adolescentes siempre están cansados, que no hacen nada, y en realidad ellos sufren de un estrés, y por eso queríamos consultar un poco con vos y que nos cuentes si es así, que ellos sufren de estrés, y a qué se debe. Sí, la verdad es que los adolescentes están muy expuestos al estrés. Recordemos que el estrés es una reacción a las presiones, ¿no? Muchas veces asociamos el estrés siempre a lo negativo, y en realidad todos en las distintas etapas del ciclo vital vamos a tener estrés, aún desde la niñez. Uh-huh. Y muchas veces en consultorio vemos gente que ha vivido situaciones o crisis que vienen arrastrando justamente de años muy atrás y que nunca han resuelto, han enfrentado, y eso aumenta, ¿no?, el conflicto con el correr de los años. Se entendió entonces que el estrés es positivo, o sea, la primera instancia del estrés es necesaria. Toda persona, cuando siente una preocupación, una presión, un conflicto, necesita del estrés para enfrentarlo, ¿eh?, como una respuesta. Esto es lo que origina que muchas veces encontremos soluciones positivas, que enfrentemos la solución, que podamos tener respuestas. El estrés es parte de la vida, no lo podemos quitar. No es que es lo negativo, como algunas veces siento, ¿no?, a través de la consulta que me lo vienen a traer, como, uy, estoy estresado, me pasó esta única vez y es negativo. Claro. Pasa después de ser positivo. Si no logramos resolver, si no logramos enfrentar, ahí sí ya nos estresamos, estamos como superados con los conflictos, con las situaciones, y ahí nos decimos o nos denominamos, estamos estresados. Ahí está. Ahora, a veces uno ve que hay adolescentes, ¿no?, que uno a veces va y consulta al médico porque tienen diferentes situaciones, o estados y te dicen que, bueno, que está pasando por un momento de estrés. Y uno dice, pero ¿por qué puede un adolescente pasar por estrés? Y de repente uno dice, bueno, va al colegio y no hace más nada, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones en la adolescencia pueden generar estrés como para que un chico, no sé, en la edad de la adolescencia sufra de ciertos, no sé, reacciones o trastornos o situaciones, ¿no? Está bien, eso es justamente asociado a lo que te decía, ¿no? El estrés va a estar en toda etapa de la vida. Acostumbrémonos y familiaricémonos con esto. Ahora, sin embargo, la adolescencia es uno de los momentos más difíciles del ser humano porque atraviesa toda etapa de cambios. Claro. Y estas son presiones. Entonces, vamos a ver que los adolescentes tienen muchas veces pensamientos negativos hacia ellos. Pensamientos en cuanto a su concepto, en cuanto a su autoimagen. Entonces, esto ya es para ellos una presión grande. El hecho, otra de las causantes en la adolescencia del estrés, es el hecho de las relaciones entre los pares. Es tan importante para ellos lo que opinan los amigos, pero a la vez también de conflictivo cuando hay peleas, y sumado a que es una etapa en donde cuesta mucho entenderse con los padres. Sí. Entonces, ellos han pasado de la niñez a que tenían unos padres amorosos con los que podían contar, en el mejor de los casos, ¿no? A la adolescencia, en donde muchas veces sienten cosas muy opuestas, rebeldía, sensaciones de que los padres no los entienden, de que quieren estar lejos de ellos. Esto también es causante de estrés. Seguro. Ahora, ¿qué? Otra. Perdón, Patri. ¿Y qué cosas nosotros podemos, quizás hay mamás o papás o abuelas que están escuchándonos y quizás dicen, bueno, pero ¿dónde yo me puedo dar cuenta que este chico que es adolescente está pasando por un momento de estrés o ya está se está trasladando a otras situaciones, ¿no? Que hay a algo otro más. Trastorno. Claro. Claro. Y hay que estar atento a los síntomas. Los más comunes y los más rápidos de identificar es la depresión, que los vemos aislarse. Lo segundo, lo que vos dijiste, es el tema del cansancio, del agotamiento, que no podemos justificar desde nuestro concepto porque no lo vemos demasiado expuestos, claro, ni demasiado atareados, pero para ellos toda presión emocional y todo lo que viven, porque hay muchas más causantes que las que dijimos, les provocan el estrés. Entonces, estar atentos a la depresión, al cansancio, a la excesiva autocrítica, esto de que hablan de ellos mismos irónicamente, ¿no? Como diciendo, claro, yo no sirvo para nada, yo sé lo que vos pensás, que no voy a poder. Son señales de estrés, de que ellos no están pudiendo con lo que están sintiendo. Claro. Otros síntomas son los brotes de furia, ¿no? Les agarra por momentos que nosotros decimos, no hay una causante para tal reacción. Claro. Enojos, bueno, todas esas cosas. Enojos, sí. Y aún síntomas físicos, dificultades respiratorias, dolor de cabeza, dolor de panza. Son muchos los síntomas que si realmente conocemos a nuestros adolescentes, vamos a darnos cuenta que algo le está pasando. Sí. Sí. Ahora, ¿cómo puedo ayudar? Yo tengo un chico adolescente y está teniendo este tipo de reacciones, ¿no? ¿Cómo lo puedo ayudar? Me doy cuenta que, no sé, no se puede concentrar o tiene algún síntoma que no es el habitual. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿No? ¿Qué puedo hacer como para que no se sienta quizás mal o no se sienta en este estado? ¿No hay forma de ayudarlos de alguna manera? O... Sí, por supuesto, siempre hay. Lamentablemente el adolescente cuando no se ve ayudado, muchas veces frente al estrés interno que siente y que no comunica y que nadie atiende a esa situación que está expresando, lo cubre, ¿no?, con las adicciones, con las drogas, el alcohol, porque trata de bajar los síntomas. Como los síntomas son negativos, entonces trata de bajarlos. Pero si nosotros le brindamos nuestra ayuda, pueden salir rápidamente. Básicamente, la comunicación. Hacerle entender al adolescente que está viviendo algo normal, que es una etapa difícil de atravesar con muchos cambios y que es normal que se sienta que no puede enfrentar todo. Exacto. ¿No? Para eso va a ser fundamental la buena comunicación con los padres. Seguro. Que debería existir de base. Seguro, ¿no? Que no se sientan que es que son una cosa, que es una cosa rara, fuera de lo normal lo que les está pasando, y que bueno, que son los únicos, claro, quizás, ¿no? Porque eso siempre asusta, ¿no? Yo noto que se sienten extraños y que tienen miedo a no salir. Claro. Eso es lo que yo percibo desde los adolescentes. Seguro. Y sin embargo es una cosa normal que tienen que atravesar. Y repito, aunque parezco, ¿no? En toda etapa hay que enfrentarse al estrés para solucionarlo. Entonces es una buena oportunidad de decir, mira, en esta etapa te toca enfrentar estas cosas, pero vas a poder. Seguro. A todos nos pasa, y cuando seas más grande te van a ir pasando otras situaciones. Seguro, y vas a tener que enfrentarlas eso, también. Claro. Eso es lo primero, ¿no? El identificar que está estresado. Lo segundo, lo más conveniente, es que lo podamos ayudar a pensar qué cosas lo tienen preocupado. Uh-huh. Porque quizás siente mucha carga, pero no sabe por qué. Claro. Entonces, si es por la escuela, si es por las relaciones, si es por las muchas actividades, si es por los conflictos emocionales, que él puede identificar por qué, qué cosas son las que lo tienen realmente preocupado. Uh-huh. Y lo tercero, la verdad que en el caso del estrés, ayuda el equilibrio entre el deber y el placer. Sí. Apunto a que es importante que el adolescente tenga tiempo de diversión, ¿no? No sea cosa que esté muy metido, qué sé yo, que hablamos de la adolescencia más tardía, en escuela, trabajo, obligaciones, que haya mucho, claro, muy poco espacio para poder hacer algo grato. Claro, uh-huh, necesitamos divertirnos, necesitamos estar alegres, felices, las cosas que nos hacen bien. Bueno, como adultos que rodeamos a estos adolescentes, identificar y darles el apoyo para que puedan tener espacios, uh-huh, de recreación. Claro, y por último, siempre es conveniente que el adolescente hable. Esto de identificar qué cosas le preocupan, si puede hablarlo con los padres, muchas veces alcanza, porque pueden manifestar cosas que tienen que ver con otros. Pero la realidad es que muchas veces los adolescentes tienen para comentar problemas que están dentro del mismo hogar, problemas que están entre los padres o situaciones económicas, cosas que no se animan a hablarlas con la familia. Y necesitan el elemento externo, neutral, con el cual ellos puedan abrirse y puedan encontrar una palabra de aliento. Bueno, y eso puede ser. Sí, Pati. No, está bien. Digo que está bueno esto, porque a veces uno, como también como papá o como mamá, tenés también cierto límite, ¿no? Decir, bueno, ya yo puse mi cuota de poder colaborar, ayudar, preguntarle, habló, pero hay cosas como que realmente uno necesita, quizás, como decís vos, alguien de afuera que pueda charlar, que le pueda preguntar, y quizás hay cosas que a veces, por ser los papás, aunque tengan una buena relación, no se animan a terminar de contar. Entonces, quizás con alguien que les brinde cierta confianza, claro, es más fácil, ¿no? Patri, claro. te hago una consulta, queremos pasar tu mail, capaz que hay alguna mamá, algún papá que tiene algo para consultar, o aún es un adulto y está pasando por algún momento de estrés, necesita charlar, necesita un tiempo como para que, bueno, alguien lo escuche y le pueda dar una buena directiva con respecto a su realidad. Y tu mail es patricialeticia@hotmail.com, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, así cualquier cosa, vamos a dejar tu face en el tu mail, perdón, en el Facebook de nuestro programa, y cualquier duda, cualquier inquietud, las personas se pueden acercar a vos a través de un mail, y de todas maneras, si quieren consultar con vos, pueden acordar una entrevista personal. Con mucho gusto. Bueno, Patri, muchísimas gracias. No, por favor, ha sido un placer. Bueno, igualmente, mucho gusto, chau. Sabes bien la verdad de todo lo que soy. Tú ves a través de la mente y el corazón. Búscame, ilumíname, que las sombras no se puedan esconder. Yo regreso a tu voz, pues no puedo escapar del amor. Y tú estás aquí, estás ahí, como el aire y el sol. El comienzo y el final en tus ojos escrito está, una historia de amor por tu vida vive mi corazón. Y tú estás aquí, estás ahí, como el aire y el sol. Y tú estás aquí, estás ahí. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Qué dura tarea la de querer agradar a todos. Hay personas que se esfuerzan por tratar de agradar a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su jefe, a sus amigos, a sus vecinos. Y la verdad que esto se transforma en una dura tarea, en una tarea que a veces genera frustración, tristeza, angustia, porque es muy difícil poder tratar de complacer y de agradar a todos. Siempre va a haber alguien que no le vas a caer bien, siempre va a haber alguien que tu actitud no le va a gustar, siempre va a haber alguna persona que aún tus palabras le van a resultar incómodas. Pero pensaba en algo que leía esta mañana y que dice la Biblia. La Biblia dice en el Salmo 51, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón del que pueda estar bien delante de tu presencia. ¿Y qué quiere decir esto que tiene que ver con el poder agradar a todos? Y pensaba que aquellas personas que se disponen o se preocupan en llevar una vida que agrada a Dios, no están tan preocupadas en poder agradar a los demás, porque el agradar a los demás viene como consecuencia. Si quizás estás pasando por esta etapa, por este momento en tu vida en que querés agradar a todos y te frustrás, quizás tenés que dar un paso al costado en el querer agradar a todo el que te rodea y buscar en Dios y en la posibilidad de poder agradarlo a Él. Te vas a sentir reconfortado, te vas a sentir aliviado, te vas a sentir cómodo y te vas a dar cuenta que el agradar a los demás va a ser una consecuencia. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Centro Cristiano del Pilar, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Es la hora 17, 28 minutos. La temperatura, 15 grados. La humedad, 82%. Muy bien, aquí estamos de nuevo y queremos contarte que si vos necesitas que te refaccionen algo en tu casa, te queremos recomendar a alguien, a RT Service. Es electricista, es gasista, es plomero, no sé, algo que está ahí perdiendo esa gotita que es interminable. Ajá, tenés que llamar a 427-358 RT Service. R de responsabilidad y T de trabajo. Muy bien. No es no son las iniciales del nombre, no. Puede ser también. Pero también coincidían con eso. Exactamente. Así que bueno, podés preguntar por Roberto y te pasamos un celular. 011-15-50-51-0665. Así que bueno, si estás con una necesidad ahí que te gotea la canilla, que no sé, hay un olor a gas extraño. Porque la gente no confía mucho en Mr. Músculo, no ayuda en esos casos. Y no. ¿Quién me puede ayudar? Viste, aparece Mr. Músculo y no sabe, no es gasista. No te resuelve, no. RT Service, sí. Te resuelve todo. Ay, sí. Sí, es impresionante. Bueno, llamás, viene así como Mr. Músculo y te resuelve. Así que bueno, lo recomendamos. Damos fe de que trabaja bien y es responsable y es honesto, así que puede entrar tranquilamente a trabajar a su hogar, no hay problema. Vamos a leer algunos mensajes de nuestros amigos del Face, hablando de los problemas con el Face. Ayelen Martínez dice, creo que no cambiaría en nada. Antes estaba rependiente del Face, pero como ya me aburre, ya lo dejo medio de lado. Recordemos que las personas están comentando por la consigna de hoy. Exactamente. Que es, ¿qué harías sin Facebook? ¿Qué harías? Sí, y la gente, bueno, por ejemplo, Edu Gloriani dice, nada, porque conocí a Mika y la amo. O sea, evidentemente la gente usa para conocer chicas, claro, o chicos está. Y ya está. Una vez que lo conocí, listo. Ya está. Facebook no me sirve más. Cerró el Face, no subió más fotos, nada. Ya eso está. Es muy cierto. La gente usa Facebook, es como un catálogo de caras. Porque, sí, bueno, Facebook es una exposición. Listo. Logró su objetivo, que era... Igual también te voy a decir, hay gente que se produce mucho para aparecer en el Face, entonces es complicado a veces. Y tienen después que producirse, sí. No, está bien. El después, digo, porque no siempre se ven como en la foto, entonces... No, bueno, si ya en tu foto de perfil no te ves nada lindo, bueno, ya estás perdido, ¿no? Porque... Claro, no. No, pero viste que a veces la producción como que colabora bastante en el aspecto. Sí, no es tan cierto igual. Entonces, bueno, hay que tener cuidado también. Sí. Azul Linet dice, descomunicado totalmente de mis amigos de otros países, pero sobreviviré, ¿viste? Eso me hace recordar que sería de mi vida sin Dios o ahí... Sí que me muero, dice. Me da un patatús, dice. Así que bueno, interesante. Uh-huh. Bueno, seguimos con los mensajes. Erika Ramírez, dice, aburrida. Y hablando en serio, me dedicaría a cosas más importantes. Ah, interesante eso. O sea que todavía está perdiendo tiempo. Sí. Cami Funes dice, y tendría mucho más tiempo en mi vida. Dice, estaría comunicada con mis amigos, porque imagínate que ahora no pedís el mail, tenés Face, así nomás. Más sí. que eso no hay. Eso es verdad. Si uno se hace langa y dice, ¿tenés Face? No te dice, ¿tenés el número de celular? ¿No le das el número de teléfono o no? ¿Tenés Face? Te tira así. Claro. Y ahora se va a terminar eso. Claro. O te buscan directamente, ponen tic-tic-tic el número y apareces. Claro. Gerardo Sempolis. Ya no me gusta el Face. Así que hagan lo que quieran. Está bien, no le importa, ¿no? Está bien. Carlos Carpentieri dice, sería una lástima. Está bueno. Se me hizo un pasatiempo, pero si no está más, ya fue. Así que bueno, está bien. Lo superaría, parece, acá nuestro amigo. Sí, evidentemente la gente dice, bueno, si se va, no importa. Sí, mucho. Sí, en realidad está bien, o sea, que lo puedan tomar de esa manera porque... Ajá. Porque hay otras redes sociales. También. Sinceramente van a ser adictos a otras cosas. Me paso a otra, no hay problema. Elizabeth Gómez dice, de mi parte, sería extraño. Lo que yo logré fue reencontrarme con mucha gente. Y eso es real, porque la gente sí. se encontraba con... compañeros secundarios, de primaria, amigos. Sí. Y de ahí, bueno, surgían estas reuniones de primaria, de secundaria. Claro, y así. De volver a verte. Yo nunca lo haría, pero bueno. Sí. Hay gente que está irreconocible. Sí. Y se miraba. ¡Oh! Terrible. Antes tenía pelo. Claro. Bueno, podés reencontrarte como compañero de secu, que hacía fácil 20 años que no veía, conectarme con mi familia y amigos. Sí. Y gente de la iglesia de Mar del Plata, que es donde me vieron crecer y por circunstancias de la vida nos vinimos a Pilar. Claro. Bueno, en realidad, en cierta manera, el hecho de poder conectarte con gente, a veces gente que tiene, no sé, familia en otro país, ajá, o amigos en otros países, te da la posibilidad de cierta manera de comunicarte más fácil, ¿no? De verte, de pasarte información, pasarte fotos, que de la otra forma era un poquito más lento, ¿no? Claro, Facebook ayudó a eso, por lo menos ayudó. Porque tenías la carita relacionada, porque por ejemplo buscabas a un Juan Sánchez, claro, ¿no? Y hay un montón. Con ese nombre. Facebook asegura por lo menos asimilar una cara con claro. El usuario. Claro, tal cual. Ahí era más fácil ubicarlo. Sí. Dice, Daila Morochita dice, mi vida sin Facebook no sería nada, dice. ¿Qué va a ser? Pobre, se ve que está así, hasta las manos con el... Debe estar ahora justo conectado. Sí, en este momento, no se escucha por el... Sí. Ludmila Aguada dice, mi vida sin Facebook sería genial. O sea que, sí, sería genial porque está complicada esta chica. Sí, vamos. Naitiria Peralta Montosa, mi vida sin Facebook sería feliz también. O sea, actualmente no debe ser feliz. Claro. Pues no podría haber experimentado cosas que con Facebook lo hice. Ah, mira. No hubiera conocido a gente, ni me hubiera podido reconectar con personas de hace mucho. Uh-huh. Pero si ahora me lo quitaran sería terrible, ya que muchas veces me conecto con gente que quiero mucho y de repente perder el contacto sería chocante. Claro. Además no podría enterarme de cosas. Claro. Es el chusmeteo en realidad. Sí. El problema. Bueno, lo que quiere enterarse, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo? Eso es lo importante. Ese es el ¿qué tema. Está haciendo? Sí, no sí, sé. Sí. Promueve mucho el chusmerío, la verdad. Sí, en Face. Todos somos chusmas en Face. Sí, sí. A ver qué hace. A ver cómo está. A ver. Sí. Es terrible. Araceli Rock dice, no sé, tendré más tiempo libre, dice Araceli. Araceli, agarra los libros, Araceli. Tiempo libre, ¿qué está haciendo? Pasa que uno está metido en Facebook. A mí a veces me pasa. Estoy en el muro, estoy... Y digo, epa. No. Y estás perdiendo el tiempo. Sí, no, más bien. Un ratito, una cosa y si, bueno, me desconecto ya. Sí. Nana Maggi dice, lo bueno es que no estaría tan pendiente de todo y lo malo, por ahí, perder contactos que uno quiere conservar. Amigos de la infancia, etcétera. Bueno, que le pidan el email. Dice, ¿es posta que lo sacan? No pregunta. Es, a ver, no es algo seguro. Es una amenaza de los hackers que lo van a eliminar. Vamos a ver. Sí. Porque... A veces lo sabemos. A veces estas cosas que tiran así... terminan haciendo que la gente se aferre más, ¿viste? Dice, uy, también. Van a cerrar esto, se va a ir, entonces le meten más contactos, ¿viste? Y vamos a ver en qué termina. El 5 de noviembre veremos. Nos enteramos. Como así esto, como el I2K. Es como la fecha del fin del mundo, ¿viste? Sí, que dices, no, se acaba el mundo. El I2K, no, se va a terminar todo. Claro, por eso. No, vamos a ver. Vamos a ver el 5 de noviembre. Pero estaría bueno que pase algo, para por lo menos comentarlo. Sí. Pau Catán, mi vida sin Face sería rara. Ya que es un pasatiempo más que otra cosa, pero antes también vivía sin él. Ahí se dio cuenta que también se puede vivir sin Facebook. Pero por otro lado, conocí gente, me reencontré con personas. Pero si no estaría el Face... A ver, Si no estaría el Facebook, buscaría un nuevo entretenimiento. Al final, sí, es una red social. Otra red social. La vida misma es más divertida. Saludos. Claro, obviamente, si no vivís una vida virtual todo el tiempo. Sí. Lautaro Ávila dice, supongo que sería algo de lo peor. Pobre Lautaro, está mal. Tefi Pacheco dice, nada, dice. Pasó casi todo el día en Facebook. Tefi Pacheco pasa todo el día en Facebook. Claro, porque uno se levanta y uy, a ver si alguien me dio una. Antes de hacer cualquier cosa. Claro. Y antes de acostarte también, porque mira si te das un comentario negativo. Claro, no. ¿Y vos no puedes salir a la calle sin ese comentario? Y no, uno tiene que estar pendiente. Mira si alguien comentó algo malo sobre mis fotos. Claro. Mira si alguien me etiquetó una foto que no debía estar. Es feo eso, que te etiqueten fotos que no deberían de Por estar. Por eso uno está ahí pendiente de Facebook. Marcos Ruchinski, lo que me pasaría si no tuviera Facebook, no tendría compu. Ja, ja, ja, no, mentira. Claro. Bueno, o sea, usa la compu directamente con Facebook. Sí, sí. Para otra cosa no. Cintia Peralta dice, aburrida. Dice, Darío Moyano dice, de mi punto de vista sería raro, porque Facebook lo que ha logrado es que estemos más comunicados con la gente que amás en distintas partes del mundo, por ejemplo, padres, amigos, parientes, lo que decíamos recién, de todo un poco. Se complicaría la comunicación con aquellas personas que viven lejos. Y la única forma de interactuar con ellas mucho más seguido es por Facebook. Esto es verdad, lo que decíamos recién, ¿no? Que a veces para las personas que tienen familia o tienen amigos, a veces se complica. Sí, la gente está muy aferrada a Facebook. Claro, el tema es un poco, creo que uno de los comentarios que leíamos recién es tal cual, ¿no? Que a veces las personas dejan de tener vida propia y proyectan su vida de una manera virtual. Entonces, no tienen vida propia, no viven libremente, no viven, no invierten tiempo a veces ni siquiera en hacer un deporte, en salir a caminar, en realmente hablar con sus amigos o su familia. Están ocupados en ver lo que pasa en el Face, ¿no? Se termina siendo nocivo, ¿no? Bueno, sí. También las personas se sienten solas. Entonces, no, es una manera también de relacionarse. Sí. Pero a la vez agrava más su situación, porque a la vez se siente más sola y no es una interacción real, sino... Claro. Para el que es tímido y para que le cuesta relacionarse, es una forma de relacionarse desde un lugar donde no tiene que abiertamente charlar o expresarse. Pero el tema es que termina siendo más... se termina aislando más, ¿no es cierto? Es más difícil. Por eso hay que salir. Hay que salir. De la compu. Sí. Está bueno un poco, pero tampoco. Decir, bueno, ¿dónde nos encontramos? Pum, hagamos claro, algo. Claro, vamos a caminar, a correr un rato. Sí. A jugar a la pelota, a pescar. Sí, te decís, oh, mirá, soy real. No se te veía así en la foto, te dicen. No, nadie se ve como en la foto de perfil. La foto de perfil sos estúpido. Hay un dicho, una frase dice, bueno, la foto de perfil. Una cosa espléndida. Sos lo mejor. Claro. Y la foto de DNI sos lo peor. Sí. Viste que en la foto del perfil uno pone la foto que dice, wow, ahí esa foto pongo. Sí. Y no la cambias hasta que no encontrás una que está en la misma condición. Una agencia de trabajo hoy publicó. Por favor, si va a buscar trabajo, no ponga una cara tan informal en los perfiles de Facebook. Claro. Porque, bueno, alienta no consigue el trabajo. No, poco serio, ¿viste? Sí, porque hay gente que usa para buscar trabajo mediante Facebook y pone una cara, no sé. Sí, sí. Que no da un perfil formal. No, el que te quiere contratar dice, ¿y será así cuando trabaja? Con esa expresión, claro. Entonces como que no confía la persona. No lo usemos para buscar trabajo. No. Mejor pongamos otra cosa. Bueno, vamos a escuchar un tema musical de Sixpence None the Richer, I Can't Catch You. Feeling of Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, algo interesante para tener en cuenta. Advierten que no justificar la ausencia en las primarias tiene consecuencias. El director nacional electoral, Alejandro Tulio, recordó ayer la obligatoriedad del voto en las elecciones primarias del próximo domingo y advirtió que no justificar una eventual ausencia traerá consecuencias, no solo para obtener empleo en el Estado, sino también para realizar trámites de documentos con el DNI y el pasaporte. Ahora, interesante esto, ¿no? Hoy justo hablamos esto con Rodolfo, de que muchas personas no entienden por qué tienen que votar, ¿no? Entonces estaría bueno poder explicar un poco por qué se tiene que votar y por qué es obligación votar y qué estamos votando este domingo. Muchas personas no tienen mucha idea y van a ir porque, bueno, porque es obligación. No entienden, la realidad es que la primera vez que se van a hacer las elecciones primarias. Uh-huh. ¿Qué son las elecciones primarias? Bueno, no confundir que son internas partidarias. Uh-huh. O sea, tenemos que ir todos por obligación. Se la denomina PASO, con las siglas PASO, que significa, para que recordemos, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Ajá. Muchos lo confunden el PASO con un tema de los guachiturros, pero eso es otra cosa. Otra cosa, no. No, tiene nada que ver. No. Es un mecanismo de preselección de los candidatos que participarán en los comicios generales en octubre. En las primarias votamos todas las personas habilitadas para hacerlo. En una elección general, indistintivamente de que estemos o no afiliados a algún partido político o seamos independientes. Ajá. No importa eso. Lo que vamos a votar este domingo es presidente y vicepresidente, luego dos secciones correspondientes a los legisladores nacionales, senadores nacionales y diputados nacionales, gobernador y vicegobernador también, legisladores provinciales, y por último, el sexto tramo de la boleta, que va a tener, bueno, son seis tramos. Uh-huh. El último tramo, los cargos municipales. Conjuntamente va a estar el intendente, los concejales y consejeros escolares. Está perfecto. Ahora, si las personas quieren, no sé, elegir presidente y vice de un partido y no sé, y el intendente de otro, pueden hacerlo, pueden partir. Pueden cortar boleta. Sin ningún inconveniente. Claro, lo que no se va a poder cortar boleta, por ejemplo, intendente y consejeros. No, porque está todo junto. Está todo junto, eso sí. El voto se va a anular si votan en la misma categoría de varios partidos políticos. Tienen que elegir uno. Tienen que elegir uno. Aún si son propios precandidatos del propio partido político, no pueden meter dos. Uh-huh. En la misma categoría o se va a anular. Claro, porque si no es lo mismo que nada. Es lo mismo la que nada. La idea es que elijan uno. Aquellos partidos políticos que se postulen solamente una persona, en tal caso también tienen que lograr que la gente los vote. Por más que no haya varios precandidatos en ese partido, tienen que lograr el piso de 1.5% de los votos del electorado. Para poder acceder a estar en las elecciones presidenciales. Quien no llegue a ese piso no va a estar en octubre. La gente no va a poder llegar a votarlo. Bueno, de todas maneras creo que es en general siempre uno se termina quejando de lo mal o lo bien que pueden gobernar las personas que están a cargo de determinadas áreas en nuestro país, pero en cierta manera, bueno, uno es responsable de quienes quieren que estén, ¿no? Entonces creo que quizás sea uno de un partido, de otro, le interese la política o no, en algún momento te termina afectando. Así que es importante el poder dar una opinión a través de este voto, ¿no? Es decir, sí, bueno, y hay un dato importante que es que los chicos de 17 años van a estar votando en estas elecciones. ¿Por qué? Porque el 23 de octubre, sí, en las elecciones generales, se votan todos los chicos que cumplan 18 hasta esa fecha. Entonces, claro, los chicos de 17 años que cumplen 18 que hasta van a cumplir fecha. 18 años están habilitados para votar en esta oportunidad. Ah, así que ojo. O sea que si tienen 17 tendrían que buscarse en los padrones para poder exactamente, para poder votar. Ahora, quizás para aquellos que no saben, ¿cómo pueden buscarse? Porque algunos no tienen ni idea. Bueno, están las páginas de internet. Nosotros vamos a subir el link en Facebook. Buenísimo. Con una simple consulta. Pueden, mediante su número de documento, marcar el sexo, masculino o femenino. Uh-huh. Y ahí le indica el lugar dónde va a votar. Ah, buenísimo. Eso porque varió de otros años, así que ojo con eso. Ah, está bueno, está bueno. Sí, porque hay personas que dicen, bueno, pero ¿dónde me encuentro? ¿Tengo que hacerlo igual? Y si no estoy, ¿qué hago? Entonces, bueno, por lo menos para consultar y sacarse la duda y no encontrarse el domingo diciendo, ¿dónde voy ahora? No tengo dónde ir. Claro. Entonces es importante. Si ante cualquier duda, bueno, no, puedo acceder a esto. Mabel, tengo que aclarar un tema que nos quedó pendiente de la semana pasada. Ah, bueno, sí, buenísimo, que acá nos recordaron. Sí, sobre un chico que murió por tanto usar la compu. En realidad usó tanto la Xbox. ¿Viste estos? A ver, estas cuestiones de los videojuegos y que sí, los chicos se pasan mucho tiempo. Un joven inglés de 20 años murió de una trombosis venosa profunda, que puede ser provocada por jugar videojuegos durante largos periodos. Mira. Su familia confirmó que Chris Staniford, así se llama, jugaba hasta 12 horas seguidas sin ningún descanso. Como algo normal lo veían. Sí. Y bueno, así que tuvo que salir la marca Xbox recomendando a los jugadores a tomar descansos después de cada juego y a ocuparse en otras actividades. Claro, o sea, sería demasiado estresante como para estar tan metido tanto tiempo y que te haga mal y te mate. Es muy adictivo la cosa. Y entonces pasaba 12 horas seguidas. Pero es una exageración, 12 horas. Bueno, pero los padres estaban tranquilos. Está ahí jugando, no molesta a nadie. Y bueno, así terminó. No, no, pero es preferible que molesten antes que estén 12 horas dentro de un computador. Y bueno, ahora aprendimos. Sí, sí, no, realmente, ¿no? La verdad que es muy llamativo. Bueno, interesante esto. La verdad que nunca había escuchado semejante cosa, pero pasa de todo. Sí, siempre pasa de todo. Así como los micros de larga distancia, otra noticia importante, deberán emitir un spot institucional referido a la trata de personas. Las empresas de micros de larga distancia deberán emitir desde ahora un spot institucional referido a la trata de personas antes de emprender cada viaje e imprimir en los boletos una leyenda alusiva a ese delito y el número de la línea telefónica gratuita para realizar denuncias. El número es 0800-555-5065. Y vamos a escuchar un tema musical, Rescate. Me contaste la verdad cuando yo no la tenía. Me dijiste libertad y échate a volar. Aprender a caminar y a curarme las heridas. Aprender a perdonar y buscar la paz. Este amor es más fuerte que yo. ¿Cómo decirte que no? Si por tu amor yo canto. ¿Cómo decirte que no? Cuando te quiero tanto. ¿Cómo decirte que vos me estás volviendo loco? ¿Cómo decirte que yo? Yo no te quiero poco. Ay, amor, ay, amor, ¿cómo decirte que no? Ay, amor, ay, amor, ¿cómo decirte que no, que no, que no? Despunta el amanecer. Bueno, muy bien, aquí nos está visitando Claudia. Sí, de visita vine ya, la última ratito para sí, saludar. Sí, vino de visita. Y le mandamos un beso a Gra, que bueno, no sabemos, ha tenido un inconveniente hoy, no pudo estar tampoco, así que le mandamos un besito grande. Un besote. Sí. Y bueno, así que yo vine igual, aunque sea para que me escuchen un claro, ratito no, nuestra no, audiencia, que no extrañen a una crisálida. No, dijimos que es una cosa inevitable. Sale el sol cuando nosotros llegamos. Así que claro, no puede faltar nada. No. Nos faltó la mitad de la gente, entonces por eso el sol estaba medio apagado. Por eso está feito el tiempo, pero bueno. Pero yo estuve escuchando el programa espectacular, muy bien, por supuesto. Muy ¿cómo bien. No lo vamos a escuchar? Ni hablar. Así que bueno, queremos agradecerle a nuestros técnicos, que tres teníamos hoy, tres operadores. Bueno, tres operadores, porque no dan abasto. Sí. Claro, sí. Es tan intenso estar acá con nosotros que están tres. En realidad se están haciendo el aguante, ¿viste? Ellos pensaron, si veníamos las tres y empezamos a hablar todo lo que hablamos todos los martes. Por favor, chicos, vengan. Hagan el aguante, dijo Charlie, porque no aguanta más. Digamos quién está Diego, Gustavo y Charlie. Sí, los tres. Claro, hay uno que está con el teléfono, otro con la compu, otro que está... Bueno, otro le hace masajes al otro por las dudas. Los estrese. Todos a full. Así que bueno, un besote enorme para todos nuestros oyentes y bueno, nos estaremos... No dijiste la consigna, aprovechamos que... Dale, Clau. ¿Cómo sería la vida de Claudia sin Facebook? No... La verdad no. Que está bueno porque uno pudo encontrar por ahí gente que hace mucho que no... Claro, sí. Que no veía y demás, y bueno, se vuelve a contactar. Pero en realidad yo no tengo mucho tiempo para estar en Facebook. Así que, pero bueno, no, sí, está bueno, sí, pero a una cierta medida. Sí. En realidad, ¿sabes qué? Va a mejorar, porque no voy a tener el problema con mi hija. Ese va a ser el tema. Sí, hoy nos enteramos. Vive ahí adentro, dice. Vive ahí adentro. Así que bueno, va a ser una cosa, motivo menos para renegar. Sí. Bueno, te voy a decir algo optimista. Hay otras redes sociales igual para hacer claro, esto, ¿eh? Salimos de ahí, entramos en otro. Sí, igual. Son un mal de la... Son mal de estos tiempos. No, por eso yo hoy venía con el Misayas qué, pero bueno, lo dejamos para el próximo. Dale. Con un mal de nuestros tiempos, que son las tribus urbanas. Pero no es un mal. Una realidad de nuestros tiempos. Claro, sí, para que nadie se sienta. Nadie se sienta afectado, pero bueno, es una realidad. Una realidad de nuestros tiempos. Así que bueno, nos encontramos el próximo martes y bueno, listo. Que tengan una buena tarde. Estudio 2, 105.9.